Ha pasado tiempo desde que tú y yo nos despedimos. Me enteré que ya sales con otro y encontraste tu camino. Pero ese vacío no lo llenas si no estás conmigo. Deja ya el orgullo, sabe que soy tuyo. Yo solo te pido que seas mía. Yo solo te pido que seas mía. Baby, me están matando los celos. Es que me muero si no te vuelvo. Si no te vuelvo a tener, que seas mía. Yo solo te pido que seas mía. Baby, me están matando los celos. Es que me muero si no te vuelvo a tener. Auténtico.